escuchar este gran man, original man, a ti te canta Draman, la nueva sensación, donde DJ Conexión, junto al humo de los dioses empieza la diversión. Oh no, es el ritmo que se pegó, y tiene a todos moviendo como un sismo. ¿Entiendes, bro, lo que hablo yo? Se trata solamente de subirle. Hey, DJ, vamos, prende ya las tornas, con tu música la pista baile se transforma. Tema, dale, ¿puedo dejarlo yo? Dale, si yo no puedo ni hablar. Ya tú estás ya fónico. Hoy día hablo yo. En general habla él, pero hoy día yo. That's the deal, baby. Mira, este tema se lo voy a dedicar a mis padres, refugiados políticos en Chile, al pueblo del Líbano que están sufriendo hoy día, el pueblo de Irak y Palestina. Estos se llaman en paro. Escuchen la letra, baby. Escuchen la letra.